contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, con suerte ha salido el sol, va mejorando un poco el clima, ¿no? Estaba fresca la mañana hoy. Y nos teníamos, o estábamos mal acostumbrados, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, la realidad pasa por ahí. Exactamente. Pero bueno. Bueno, ¿de qué vamos perfilando para el otoño? Exactamente, que ya nos está dando la bienvenida, digamos. Exacto. El tema que vamos a arrancar hoy es sin duda el tema que fue internacionalmente de impacto durante todo el día viernes y tal vez durante todo el fin de semana, que no es ni más ni menos que el terremoto y posterior tsunami que sufrió Japón. Exactamente. Que tiene alguna que otras implicancias económicas, que eso es lo que vamos a tratar de mirar hoy, ¿ok? Uh-huh. Vamos a tratar de mirar, no vamos a hablar de la tragedia en sí, ni de por qué se produce un terremoto, sino de las implicancias económicas del mismo. La realidad es que este terremoto y este tsunami golpeó a la economía japonesa en el momento, yo diría, en el peor momento de su recuperación. Justo cuando estaba por dejar atrás una caída del casi 0,5% en su Producto Bruto Interno, que fue una caída que tuvo el trimestre pasado. Uh-huh. Los números le venían dando que entre enero, febrero y marzo iban a revertir esa situación, fíjate vos, ¿no? Uh-huh. Este país había sufrido un descenso significativo de sus exportaciones y de su consumo. Por estos momentos, el circuito económico japonés hoy se encuentra totalmente paralizado. Obviamente. Con lo cual, revertir ese número va a ser totalmente difícil. Vos fíjate que inclusive ya el día domingo, ¿sí?, todavía había aeropuertos que mantenían graves problemas de funcionamiento, muchos de los puertos de Japón estaban paralizados, había daños importantísimos en el sistema de comunicaciones y las grandes industrias, y cuando hablamos de grandes industrias, pensemos solamente en las automotrices y en la electrónica, tenían todas las actividades operativas suspendidas, ¿no? Con lo cual, esto, lógicamente, paraliza la economía. Tal cual. Esto es la peor cosa que le podría pasar a Japón, y tal vez le pasó en el peor momento económico. Para que Japón salga adelante, y no nos olvidemos, a ver, que en agosto, julio, agosto, no recuerdo bien la fecha, Japón había perdido la corona de su campeón, había perdido la medalla de bronce en materia económica mundial atrás de Estados Unidos porque se la había arrebatado China. Claro. ¿Sí? Entonces, con lo cual, venía de dejar de ser la segunda economía del mundo para pasar a ser la tercera. Una tercera que estaba en crisis, que estaba empezando a salir de la crisis y le toca esto. Lógicamente, para salir, se va a necesitar un estímulo fiscal importantísimo para la reconstrucción. Aunque por estos momentos el déficit presupuestario que tiene el país equivale al 10% del PBI, ya no es un número que habría que mirar, sino que a ver cuánta plata se le puede inyectar a la economía. Claro. La reconstrucción supondrá que el gobierno japonés seguramente aumente su deuda y el déficit, lógicamente, que va a tener aparejado su déficit en el presupuesto nacional. Es decir, Japón va a salir a tomar deuda en el mercado para reconstruir el país. Uh-huh. Este viernes, para que nos hagamos una idea, el viernes a la tarde, el Ministerio de Finanzas japonés avisó que el Estado cuenta con un fondo de 5.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. 5.000 millones de dólares para financiar este tipo de desastres naturales. Uh-huh. Cifra que no es suficiente. Uh-huh. El terremoto que sufrió Japón en el año 2004, para la reconstrucción de todo lo que fue, se necesitaron 30 millones de dólares, ¿ok? Sí. Y fue de menor intensidad en daños que este. Japón es una economía sumamente integrada al mundo, con fuerte capacidad de recuperación, eso sí hay que tenerlo en cuenta. La importancia de la economía japonesa a nivel mundial ha hecho encender luces de alarma en algunos sectores cuando se vieron los efectos que tuvo el sismo en sí, ¿no? Rápidamente el mundo empezó a hablar de el posible impacto en la industria tecnológica, la industria automotriz, y del costo económico que podría tener este desastre natural. Lo primero que se notó, en el primer lugar donde se vio, fue en la caída del precio del petróleo a nivel mundial. Uh-huh. ¿Sí? Digamos que nosotros vemos que el petróleo está caído, pero ¿por qué? porque Japón, ¿sí?, es uno de los principales importadores del petróleo en el mundo. Si a esto le agregas los problemas que hay en Libia, el petróleo se está derrumbando en el mundo. Pero ahora estamos viendo otra cosita que nos trae Japón, y ya acá lo voy ligando muy, pero muy poquito con lo que tiene que ver este efecto natural que tuvimos, esta catástrofe natural, con la economía argentina. Uh-huh. El terremoto y el tsunami en Japón le propinó a la soja un golpe contundente que profundizó las caídas que venía teniendo en los últimos días. A ver. Lo que en paralelo abre nuevos interrogantes sobre la marcha de la futura principal exportación de la República Argentina. Uh-huh. El día sábado a la mañana, donde cerraron los mercados del mundo, la soja perdía 8 dólares para dejar la tonelada en el mundo a 487 dólares la tonelada. En la semana perdió un 4,5%, ¿sí? De la cotización esta que estamos usando, la cotización que es referencia a la República Argentina. ¿Por qué? Porque Japón es el tercer comprador de soja en el mundo, atrás de Chile y detrás de México. Bien. Si indefectiblemente indefectiblemente con, va a tener impacto en la economía argentina. Por eso, y ahí vamos llegando. Si a esto le agregás que Japón tiene, lo que decíamos recién, daños sobre los servicios portuarios, ¿sí?, que es una de las condicionantes a la evolución del comercio de bienes, lógicamente que el valor de la soja se tenía que caer. La soja también venía bajando en el mundo por fundamentos propios. ¿Cuáles eran los fundamentos propios? Los buenos rendimientos que se esperaban en las cosechas de Brasil y de Argentina. Claro. Donde las lluvias me están mejorando día a día las expectativas de la cosecha. A las estimaciones privadas se sumaron los números oficiales del Ministerio de Agricultura, que prevén una cosecha de soja de entre 50 y 52 millones de toneladas para este ciclo. Algo por encima de, ¿viste?, de las proyecciones que había hace 6 meses atrás. Si a eso le agregás que Brasil, el clima también lo favoreció, ¿sí?, y encamina el país a una cosecha récord de más de 70 millones de toneladas, lógicamente que el valor de la soja venía cayendo de a poquito. Esto lo volteó del todo. Esta baja no solo va a afectar a los productores locales, ¿sí?, que tienen que vender el producto y lo van a vender más barato, sino también modificará los ingresos del Estado, que tienen en las retenciones una base recaudatoria clave con derecho de exportación, por lo que la soja tributa el 35%. Claro. ¿Sí? Entonces, el Estado también está mirando esto de reojo cómo evoluciona. Ahora, sacando esto, sacando el tema del valor de la soja, ¿qué otra cosa podía llegar a pasar en la economía argentina? Y la respuesta es que la economía japonesa en sí no pesa mucho en el rol de la actividad en la República Argentina. Las exportaciones hacia Japón, digamos que Japón con esta crisis va a dejar de comprarle al mundo, y Argentina, ¿cuánto le vende a Japón? Argentina le vende a Japón 1.000 millones, le vendió durante el año 2010, que aumentaron un 58% con respecto al 2009. Pero para que te hagas una idea, Japón ocupa el lugar 25 en las exportaciones de la República Argentina. 25, ¿eh? Uh-huh. Estamos, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, difícilmente tengo un impacto directo a Argentina. ¿Qué le vende Argentina a Japón? Le vende cereales, le vende aceite de soja y aceite de girasol. Son los principales productos que el país le vende a esa potencia asiática. Uh-huh. Con lo cual, primero, Japón, cuando medianamente empieza a recuperarse, va a tener que volver a comprar comida. Y esto es comida, muchachos. Sería el aceite de soja, el aceite de girasol. Y a su vez, como nosotros estamos exportando comidas, es producto que si no se lo vendemos a uno, sería fácil de colocar en otro país. Bien. ¿Mm? Con lo cual, no preveo que haya caídas en la economía argentina producto de esto. ¿Ok? Ajá. Esto como para dar un pantallazo de lo que ha pasado con el terremoto y el tsunami en esa ciudad, ¿no? Bien. En ese país. En ese país, mejor. Mejor dicho, en ese país. Bien. ¿Cómo andamos de tema? Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Tengo un temita que pasó sin pena ni gloria, ¿sí? Por no decir que no rebotó mucho, pero que es un tema que en el sector donde estamos nosotros, que es un sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver Y por algunos contactos que hemos hecho, me temo que no haya una marcha atrás. Entonces, atento al sector del campo. A través de una carta, la AFIP intimó a los productores de cereal, ¿estamos? Uh-huh. A que con una antelación no menor de 48 horas, informen en forma fehaciente la fecha y hora en que se va a realizar la cosecha de la superficie sembrada. El organismo también pidió que detallen la duración aproximada que va a llevar esa recolección, indicando día de inicio, día de finalización. El organismo que dirige Ricardo Echegaray solicitó también la cantidad de hectáreas que se van a levantar, datos de la localización de cada predio y hasta el número de teléfono de contacto y datos identificatorios de la persona responsable de la firma encargada de la cosecha. Sí, no del dueño del campo, no del dueño del cereal, sino de quién va a estar encargado de la cosecha. ¿Ok? Sí. A ver, muchachos, a ver. Y nosotros, viste, que desde esta columna por ahí muchas veces hemos criticado el sector del campo. Uh-huh. Desde esta columna siempre decimos, bueno, que la AFIP hace bien en controlar y hay que controlar para evitar, para combatir la evasión que hay en la República Argentina. Sí. Pero esto es una medida tomada totalmente desde un escritorio por alguien que no tiene la más remota idea de cómo funciona una actividad totalmente agropecuaria, de lo que es una cosecha y todo lo demás. Uh-huh. ¿Sí? Que se ponga de antemano, decir cuándo se va a cosechar, que es una cosa de loco. ¿Por qué? Digamos, porque las características de la producción es muy sencilla a las condiciones climáticas. ¿Sí? Es muy difícil responder con precisión y certeza a cada punto solicitado. No es factible establecer con precisión el día y hora del comienzo de la cosecha, porque depende del clima, si llueve el día antes, si no llueve el día antes, si hay mucha humedad, si no hay mucha humedad, ¿sí? Y a su vez depende del estado fisiológico de la planta. Depende también de la disponibilidad de la maquinaria. Muchas veces nosotros decimos, bueno, empezamos a cosechar el martes, pues ya tengo todo arreglado, y la persona que me iba a cosechar no terminó donde estaba terminando y viene el miércoles. Claro. ¿No? E inclusive, algo que nos afecta y nos afecta mucho en nuestro sector, el levantamiento de la cosecha también depende mucho de la disponibilidad de camiones. Uh-huh. Cosa que hemos escuchado, que a veces cuando hay cosecha los camiones no alcanzan o están a full. Claro. ¿Sí? Lo llamativo de esta carta que están recibiendo la gente del campo en estos momentos es que la carta no alude al control de otros cultivos, sino que se refiere exclusivamente a la soja. Ajá. ¿Sí? Ajá. Entonces, se encontraría solamente el tema de la próxima cosecha de soja. Ajá. En la carta, la AFIP advierte que hay que dar a su vez una dirección de mail, la AFIP pone una dirección de mail donde hay que mandar la información solicitada, y la falta de cumplimiento total o parcial a lo requerido podrá dar lugar a la exclusión del productor del registro fiscal de operadores de granos. ¿Qué significa eso? Que esa persona no pueda vender granos. Y si lo vende, la persona que le compra le tiene que hacer unas retenciones de impuestos que llegan pero casi al 40%, claro, ¿sí?, del monto de lo que vende, lo que le generaría un problema financiero de extrema magnitud. Uh-huh. ¿Sí? A ver, y que se entiendan, nosotros estamos a favor de los controles, nosotros estamos a favor de combatir lo que es la evasión impositiva en la República Argentina. Uh-huh. Ahora, vuelvo a decir, si para combatir me traen un problema, me traen un inconveniente y me tengo en mi arriba de mi cabeza la espada de Damocles que se me cae en cualquier momento porque no llego a cumplirlo, porque puedo dar una información que termina siendo no real porque cayeron cuatro gotas, uh-huh, ¿sí? Muchachos, creo que han de tomar una medida, por lo menos asesorarse cómo es el sistema de producción, el sistema de cosecha en la República Argentina. Es lo que me parece. Sí, me parece que tampoco la gran evasión en el sector agropecuario pase por el productor, ¿no? No, tampoco, ¿viste? Tampoco pasa por ahí. Hay que mirar un poquito más arriba, digamos. Lo que pasa es que lo que están buscando, creo yo, es como uno tiene que poner, digamos, día y hora, van a terminar con un inspector adentro del campo, ¿sí? Tomando nota de la cantidad de toneladas que se levantan. Está bien. ¿Quién las levantó y a nombre de quién las levantó? ¿Y a dónde las llevaron? Sentado arriba del camión, no sé si me entendés. Claro, claro. Va a acompañar el camión, se va a llegar hasta el molino, va a anotar el molino lo que llegó, y se va a quedar en el molino para después de, después ver a quién se la envió. O sea, me temo que ese es el camino, ¿ok? Está bien. Pero por ahí era más fácil, pues, digamos, poner el inspector en algún punto de cruce de rutas que tener que estar informando estas cosas. Tal cual. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algún tema pendiente, lo agendamos para el próximo miércoles, si te parece. ¿Cómo venimos si no tengo uno chiquitito? A ver, dale. Empezaron a ver, se empieza a tener algunos impactos directos con el tema de este cierre a las importaciones, estas restricciones a las importaciones que se pusieron de la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? De Guillermo Moreno. Sí. Ya empieza a faltar algunos insumos, ¿sí? Y dentro de los insumos que empiezan a faltar, empieza a haber alguna preocupación. Primer lado, en el sector medicinal, ya sea por el tema medicamentos en sí, y por el tema aparatología médica también. Ajá. ¿Sí? Por ahí eso, si yo te digo esto, es un tema que no nos impacta tan directamente, ¿no? Pero fíjate qué otros... Siempre y cuando no lo necesitemos. Por eso, siempre y cuando lo necesitemos, gracias a Dios, ¿no? Pero qué otros tienen un impacto tal vez un poquito más generalizado. En el tema textil, en tema indumentarias, están faltando insumos textiles, lo que está retrasando la llegada a lo que es la colección de invierno a las vidrieras. ¿Por qué? La mayoría de las telas, algunas de las telas de alta calidad, le hace como la seda natural, y la mayoría de los cierres, ¿sí? Que se ponen a ropa en la República Argentina son todos importados. ¿Sí? Eso no puede entrar al país, con lo cual vamos a tener problemas con la ropa. Bicicletas. Hay demora en el ingreso de rodados y de repuestos. La mayoría están trabados en la aduana. ¿Sí? Entonces, si uno quiere comprar una bicicleta nueva, no solamente no tengo la última modelo, sino que me están subiendo los precios. Tema en los supermercados. Están faltando o muy poco, pero todavía tienen un stock para unos días más de algunos tipos de alimentos importados. Pero por las dudas, los hiper suspendieron las compras o alimentos. Y que vos me decís, pero nosotros estamos comprando alimentos afuera. O sea, ¿qué pasa? Que por ahí no nos damos cuenta, pero cuando agarramos una lata de una conserva, por ejemplo, muchas veces no la miramos, pero dice traído de Brasil. Sí, o algunos lácteos. ¿No? O algunos lácteos inclusive. Entonces, todos esos productos, muchachos, afuera, quedan afuera. Computadoras. Ya hay problemas para conseguir algunos modelos importados de marcas de primer nivel, ¿sí? Ni hablar de conseguir la última generación, y esperemos que no se te rompa nada, hermano, porque se te rompió, conseguir un repuesto te cuesta mucha plata, ¿sí? Si lo conseguís. Otro que están levantando los precios como loco en un sector que había tenido un buen impacto en el año 2010, el tema motos, ¿sí? Directo, el mismo caso, no hay entrada de motos nuevas y tampoco hay entrada de los repuestos para la rotura de motos. Los precios para arriba. Y el último sector que está sufriendo y fuerte el impacto del cierre de la importación es el sector juguetes, ¿sí? Donde ya nosotros, con una simple recorrida por las jugueterías de la Barría, las más conocidas, por decirlo de alguna forma, te dicen, mirá, vos ves la publicidad por televisión, pero no lo tenemos. Ni lo vamos a tener. ¿Sí? Entonces el sector juguete también es otro sector donde el cierre de las importaciones ha pegado durísimo. Bueno, qué lindo, ¿eh? Todas noticias positivas para un lunes, los que nos queda para el resto de la semana, ¿no? No, tenemos, guarda que hay noticias positivas buenas. Vos fíjate que ya con lo que viene marzo se pronostica otro nuevo récord en lo que sería la compra-venta de vehículos usados. Sí. ¿Eso qué significa? Que tenemos plata en el bolsillo para cambiar el vehículo, ¿no? O sea, lo que estamos dando son una serie de señales para no ser repetitivo en un montón de cosas, para no volver a hablar de la expectativa que hay con los aumentos salariales y todo lo demás. Bueno, muy bien. Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles. Gabriel Esmale, columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 24 minutos.